construir un puente. Un puente de cabellos para cruzarlo y desaparecerlo. Es tan fino mi trabajo que espero termine algún día. A lo lejos veo que alguien también teje mi puente. Es un pájaro negro, un aliado es mi suerte. Con su ayuda falta poco para terminar mi puente. ¿Quién espera al otro lado? Estarás tú. ¿Quién espera al otro lado? ¿O será tu sombra? Me basta con que esté presente tu alma y que me espere. Tu cuerpo puede estar ausente, pero que tu alma esté al final del puente. De cabellos, de vida y de suerte. Este puente y ahora solo debo cruzarlo. Y si no hay nadie del otro lado, sé que no podré volver jamás. Pero ¿qué me importa acaso regresar? Con que esté presente.